Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Estuvimos explicando largamente cómo hay un orden natural en todas las cosas, hay una inteligencia superior que ha ordenado el cosmos, y hay un orden natural en el hombre, dentro de la conciencia, dentro de la naturaleza del hombre. Es la famosa ley natural que crea la dignidad de la persona. Y por lo tanto, cada persona, por el solo hecho de ser persona, tiene los derechos humanos indispensables, necesarios. Nadie puede quebrarlos porque esto nace del derecho natural de la condición de ser persona. Esto lo explicamos largamente. Yo sé que es difícil para muchos detenerse en medio del trabajo, en medio de la actividad para pensar en cosas más o menos profundas. Yo siempre lo he dicho por este mismo medio, de que es mucho más fácil escuchar una cumbia villera o una canción o un poco de música que ponerse a pensar. Y quizás muchos que son pensadores no puedan pensar conmigo porque están trabajando, actuando, atendiendo en un escritorio, en un mostrador, porque están ocupados en otra cosa. Para atender estos temas, que son temas de reflexión, de análisis, de búsqueda del porqué de las cosas, para atender estos temas hay que tener un poco de paz, de serenidad, de silencio. Ojalá haya muchos en Río Colorado que puedan detener un poquitito su ritmo, su corrida diaria, para escuchar una reflexión distinta que exige inteligencia, que exige reflexión. Precisamente estos hechos de que el hombre es digno, tiene derechos humanos por su naturaleza, se enfrenta con un problema muy actual, que son las ideologías, especialmente en los últimos 200 años, las ideologías hicieron grandes desastres en el mundo. ¿Qué ideologías fueron las más importantes? Y la primera fue el liberalismo. El hombre es absolutamente libre. El hombre es naturalmente bueno. Siendo libre, es bueno. Hay que dejarlo hacer lo que quiera. El liberalismo extremo. Como reacción al liberalismo, el marxismo, ya que el hombre es tan libre, entonces explota a los demás hombres, la única manera es oprimirlo, creándole un control estricto del Estado, y entonces hay que hacer la dictadura del proletariado para que no explote a los demás hasta que todos los hombres sean libres. El liberalismo decía que ya los hombres serán libres, el marxismo dice que hay que sojuzgarlos, hay que esclavizarlos para emparejarlos y después recién serán libres. Hay otras ideologías más, como es el capitalismo, que no es nada más que el liberalismo llevado a la economía, como es el socialismo, que es el comunismo más diluido. Inclusive modernamente hay socialismos que son muy democráticos, que son un poco de moda, un poco modernos, pero que en realidad consideran que el hombre puede ser un poco liberal y un poco dominado por el Estado, por los caprichos del materialismo. Frente a estas ideologías apareció el monstruo del nazismo, del hombre superior, y como choque inmediato tuvo el judaísmo. más que judaísmo, porque no es una raza la judía, no es un choque contra la raza judía, apareció el sionismo. O sea, los alemanes decían, los alemanes nazis, Hitler decía que el hombre superior tenía que ser el dueño del mundo, y los sionistas dicen que Sion es el centro del mundo y que la riqueza, el dominio del mundo pasa por sus manos. Y, en fin, pasó en medio de nosotros el consumismo, está pasando el consumismo. La felicidad consiste en vivir solamente en el bienestar, en el confort. Estas son ideologías. Estas ideologías en los 200 últimos años han hecho estragos en el mundo, han derramado mucha sangre desde aquel 1789, desde aquel carnaval de sangre que fue la Revolución Francesa. Desde entonces para acá el hombre dio muchas piruetas ideológicas para buscar un orden social y no lo encontró, porque se fundamentó en ideologías. Fíjense que la ideología es un conjunto de ideas fuertes, de ideas fuerza, que son absolutas y excluyentes de cualquier otra idea. O sea, ¿qué es un ideólogo? ¿Qué es una ideología? Es un pensamiento tan fuerte, tan absoluto, que no deja lugar a otro pensamiento. No hay comparación, no hay suma de otros pensamientos. Es como una persona que queda encandilado y entonces cree que lo único que hay es esa luz que ve. Es algo absoluto, no tiene atenuantes, no tiene mezcla de ningún otro aporte intelectual. Por eso las ideologías son muy peligrosas. Las ideas son necesarias, porque las ideas se pueden comparar, se pueden juzgar, se pueden criticar. En cambio, las ideologías son hechos consumados. Un ideólogo es, por ejemplo, un comunista que solamente admite a Fidel Castro, y fuera de Fidel Castro no vale nada. Es un liberal que lo único que admite es la riqueza, el bienestar. Es un nazi que lo único que admite es la superioridad de su raza y los demás son todos inútiles. El peligro tremendo de las ideologías. Vamos a ver entonces ahora a continuación estos días el problema de las ideologías. Vamos a hacer desfilar en unas cuantas charlitas cuáles son las ideologías que intervinieron. Yo mencioné la mayoría de ellas en esta introducción. ¿Cuáles son las ideologías principales que aquejaron, que destruyeron, que enfrentaron a los hombres en estos últimos siglos?